Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, pero más temprano. Mañana haremos matiné a las 9 de la noche. A las 21 horas haremos el programa aquí y luego se emite, como siempre, a la medianoche. Hablaremos esta noche de Tántalo y de su hijo Pélope y sus descendientes. El origen de Tántalo es motivo de discusión. Su madre se llamaba Pluto, era hija de Cronos y Rea. Su padre, Tmolo, era un dios con corona de roble. Tántalo gobernaba el país de Plafagonia y estaba casado con Euryanasa. Tenían tres hijos, Pélope, Níobe y Broteas. Tántalo era amiguete de los dioses, era amigo íntimo de Zeus. Mirá vos. Y Zeus lo admitía en los exclusivos banquetes de los dioses, banquetes en donde se morfaba ambrosía, una especie de cheesecake, y se escabeaba néctar, aquellos alimentos que te mantenían joven. Un día, según algunos, la buena suerte se le subió la cabeza a este amigo Tántalo y reveló los secretos de Zeus a cualquiera y afanó los manjares divinos, el néctar y la ambrosía, para convidárselo a sus amigos mortales. Se hizo canchero. Antes de que se descubriera ese delito, cometió otro peor. Tántalo invitó a los dioses a un banquete en el monte Sípilo, donde él vivía, y como vio que los alimentos que tenía en la despensa eran insuficientes, despedazó a su hijo Pélope y agregó los pedazos al guiso preparado para los dioses. Bueno, era así el tipo. Está bien. Algo parecido habían hecho los hijos de Licaón con su hermano Níctimo cuando agasajaron a Zeus en Arcadia. Faltó comida, pusieron un cuñado. Todos los dioses reconocieron lo que tenían en el plato y lo rechazaron con horror. Dicen, ¿qué es esto? No me gusta la carne de chancho. Todos menos Deméter, quien, desesperada por el hambre que tenía, se morfó la carne del hombro izquierdo. No se sabe si la actitud de Tántalo fue verdaderamente para quedar bien con los dioses o si en realidad no quiso poner a prueba la sabiduría de Zeus, ¿eh?, la omnisciencia. Por los dos delitos, la muerte del hijo y el robo del néctar, que se descubrió después, Tántalo fue castigado con la ruina de su reino de Plafagonia y después de muerto, ¿no?, con un tormento eterno en el infierno, incluso en compañía de otros personajes bastante malandras como Ixión, Sísifo, las Danaides, en fin. Tántalo fue colgado de la rama de un árbol frutal que se inclinaba sobre un lago pantanoso. Sus olas le llegaban a la cintura y a veces hasta el mentón. Cuando Tántalo se inclinaba para beber, las aguas retrocedían, dejando solo un negro barro a sus pies. Y si alguna vez lograba agarrar un puñado de agua, ésta se deslizaba entre sus dedos. Solo podía cada tanto, humedecer sus labios agrietados y quedaba en realidad más sediento que antes. El árbol estaba cargado de peras, manzanas brillantes, verdaderas, higos dulces, aceitunas, pero cada vez que tendía la mano para tomar un fruto, una ráfaga de viento lo ponía fuera de su alcance. Por si fuera poco, una piedra enorme, un risco del monte Sípilo, sobresalía por encima del árbol y amenazaba constantemente con aplastar su cabeza. Ahora, este último castigo no tenía que ver con las faltas anteriores, sino que correspondía a una que se había mandado mucho tiempo atrás. Un día, cuando Zeus todavía era un niño en Creta y lo amamantaba la cabra Amaltea, Hefesto le hizo a Rea un perro de oro para que cuidara al niño. Pero sucedió que un cretense llamado Pandareo, hijo de Mérope, se atrevió a robar el perro y se lo llevó a Tántalo para que se lo cuidara. Dice, mirá, le afané este perro de oro a Zeus. Cuídamelo, dice, cuídamelo que después lo vengo a buscar. Pero Tántalo, cuando el otro lo vino a buscar, dijo que él nunca había visto ningún perro, y menos un perro de oro, bla, bla, bla. Ahora, Zeus se enteró de esto, de que él finalmente se había quedado con el perro de oro, que era de él, y ordenó a Hermes que investigara el asunto. Cuando Hermes encontró el perro, se lo entregó a Zeus, y Zeus por fin aplastó a Tántalo bajo el amenazante risco del monte Cítico. Pandario, que había afanado el perro, horrorizado, rajó a Sicilia, donde murió miserablemente. Como les pasa a todos los que roban perros de oro que cuidan a los dioses niños. Pandario tenía dos hijas, Mérope y Cleotera, quienes por quedar huérfanas fueron criadas por Afrodita. La crió con cuajada, miel y vino dulce. Y Hera las dotó con belleza y sabiduría, una belleza y una sabiduría más que humanas. Artemis las hizo altas y fuertes, y Atenea las instruyó en todas las artes manuales conocidas. Un día, mientras Zeus estaba encerrado con Afrodita en el Olimpo, las arpías se apoderaron de las dos muchachas y las entregaron a las erinias, quienes las hicieron sufrir eternamente, pero por los pecados de su padre, Pandareo, ¿no? El que se había afanado el perro de oro. Bueno, después de castigar a Tántalo, Zeus se dio el placer de resucitar a Pélope, el hijo que habían guisado, que habían despedazado y guisado luego. Y entonces dijo, bueno, voy a resucitar a este muchacho. Para eso ordenó a Hermes que juntara los pedazos. Primera cosa, para resucitar a alguien, juntar los pedazos. Dijo, juntame los pedazos y hacelo hervir en la misma caldera. Sobre esta caldera Zeus pronunció un hechizo. La parca Cloto rearticuló a Pélope y Deméter, que se había comido el hombro izquierdo, recuerden ustedes, le dio un hombro de marfil para sustituir el que ya se había morfado. Y Rea fue la que le insufló vida. Recuérdese el caldero mágico de la mitología celta, en el cual se arrojaba a los soldados muertos después de combatir, y a la mañana siguiente estos resurgían de la muerte como si nada hubiera sucedido. Y recuerden también a las hijas de Palas, del rey Palas, ¿será? Del rey Peleas, las hijas de Peleas. Peleas se llamaba. Tenía tres hijas. Y Medea estaba muy enojada con el rey Peleas. Y les hizo creer a las hijas que si lo cortaban en pedazos a su papá, al rey Peleas, y lo hacían hervir en un caldero, el tipo iba a resurgir joven. Para ello, Medea, que era bruja, hizo el siguiente hechizo. Les mostró, miren chicas, miren. Y agarró un carnero viejo que había por ahí y lo cortó en pedazos y lo metió adentro del caldero y salió ¿cómo se llama? Un corderito, qué sé yo. Y las chicas dijeron, es cierto. Y lo cortaron en pedazos al rey Peleas y lo metieron, lo pusieron a hervir. Por ahí pasaban las horas y el viejo no salía, ¿no? Y dijeron, che, ¿será cierto? Y no, había sido un engaño. Pero acá sí fue cierto. Y Pélope salió de la caldera revestido con una belleza tan radiante que Posidón se enamoró de él al instante y lo llevó al Olimpo en un carro tirado por caballos de oro, y allí lo nombró copero y compañero de lecho. Entre tanto, Eurianasa, la pobre madre de Pélope, lo buscaba insistentemente. Ignoraba todo lo que había pasado. Incluso ignoraba que se lo había llevado al Olimpo. Hasta que un día se enteró, vio cómo son las cosas. Sí. Bueno, se enteró por marmitones que lo habían hervido, que lo habían servido los dioses, que se habían comido el hombro, sí, toda la historia, toda la historia. Y Broteas, el hermano de Pélope, en realidad se suicidó porque todos aborrecían su fealdad, ¿no? De tan lindo que había quedado Pélope. Pronto Pélope fue enviado nuevamente a la tierra. Había heredado el reino de Plafagonia, pero sucedió que los bárbaros lo expulsaron de allí y Pélope empezó a errar, resuelto a encontrar un nuevo hogar. Un día Pélope vio a Hipodamía, la hija del rey de Pisa, Enomao, se quiso casar con ella. Esta chica tenía muchos pretendientes, el padre no quería casarlo. Pero esa fue otra historia, ¿no? Esa fue otra historia. Si quieren se la cuento. En realidad, Enomao tenía esta hija que era muy, muy, muy bonita, Hipodamía, y un oráculo le había dicho que el yerno lo iba a matar. Entonces no quería que la tipa se casara. Cada vez que venía uno para casarse, él lo desafiaba a una carrera de carros, y era buenísimo corriendo carros, además hacía trampa, entonces les ganaba todo. Y como castigo por perder, los mataba. Y si cada vez que traía una novia, le corro una carrera de carro, le corro con mi manchagua la lazón de Cirilo. Muy bien. Cada pretendiente debía correr y siempre sucedía que perdía. Y cuando Enomao resultaba vencedor, cortaba la cabeza del vencido. E incluso la clavaba en la puerta de su casa para asustar a los novios siguientes. Señor, eso por parece que cuando Hipodamía vio a Pélope se enamoró y le pidió ayuda al auriga de su padre Mirtilo y consiguió que cambiase las clavijas del carro de Enomao por otras de cera, las cuales iniciar la carrera se salieron, Enomao salió despedido y se murió. Ya la tenía podrida. Sí, sí. Y entonces Pélope huyó con Hipodamía y también con Mirtilo, el auriga que lo había ayudado, ¿no? Se subieron a un barco, zarparon, pero parece que en un momento, ya que se lo voy a contar bien, en un momento iban los tres en el barco, Pélope, la novia, Hipodamía, y Mirtilo, el auriga que lo había ayudado a ganar en la carrera, a hacer trampa. Iban los tres en un barco y parece que Mirtilo se propasó cuando la muchacha se inclinó para beber un poco de agua. Y justo Pélope lo vio. Le encajó una patada, lo arrojó al mar y Mirtilo, antes de perecer ahogado, los maldijo. Y ahí le fue mal para todo el viaje a Pélope. Tuvo una serie de desgracias, ¿no? Y por Pélope se llama así el Peloponeso, que después de la maldición de Mirtilo llegó a aquella península y se llamó Peloponeso. Tuvieron Pélope e Hipodamía varios hijos, pero fue con los hijos de Pélope e Hipodamía que la maldición de Mirtilo, el nieto que se había querido hacer el vivo cuando la otra se agachó a tomar agua, empezó a cumplirse, ¿no? Y bueno, les sucedió de todos a los descendientes de Pélope, es decir, a los Pelópidas. Algún día contaremos todas estas desgracias. Hasta aquí llegamos hoy, con la desgracia de Pélope, lo cortaron en pedacitos, lo guisaron, lo resucitaron, lo mandaron al Olimpo, se hizo novio de Posidón, volvió a la tierra, se hizo novio de Hipodamía, le ganó la carrera de carros a Enomao, fue ayudado a hacer trampa por Mirtilo, escapó junto a Hipodamía y a Mirtilo, Mirtilo se propasó con la novia, él lo mató arrojándolo al mar de una patada, pero ya ahogándose Mirtilo lo maldijo y le fue mal a los hijos. Bueno, toda una historia de porquería, realmente. Muy enredado. Realmente, si usted ve que algún conductor de carro, algún carrero, ¿no? Sí. Se quiere propasar con su novia, déjelo. Sí, déjela pasar. Déjelo, total. ¿Qué va a hacer? Es así como suceden las cosas. Hemos ido a la discoteca, donde hemos cada vez que contamos algo donde hay comida, al discotecario se le hace agua a la boca y nos entrega este tango que te da ganas de comer algo. Se llama Pucherito de Gallina y lo canta Edmundo Rivero. Adelante. Con 20 abriles me vine para el centro y de bufo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento. Así quise quemar mi juventud, así aprendí yo que ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina. Con viejo vino Carlos, cabaret me dejó un amor en cada esquina. Uno se espira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más. Con 20 abriles me vine para el centro y dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me dejó un amor en cada esquina. Uno se mira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje. O el raje para el combo. Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina.